Bueno, pues como os contaba el otro día, qué fuerte la tía esta. Es que es más de pena la de mi facultad. Bueno, es que es insoportable. La comida es que se había liado con Juan, ¿no? Sí. La comida es que se había liado con un día de fiesta. Perdona, ¿nos cobras cuando puedes?